Según la radio surcoreana KBS, el presidente de medidas emergentes del Partido del Pueblo, Partido Disidente de Surcorea, al pronunciar el discurso en el Parlamento el día 7, censuró los crímenes de Park Geun-hye durante su mandato.